días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, todas a este programa informativo que se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Transmitimos desde la 98.5 FM en Caracas, con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos de vacaciones en su segunda etapa, así que se regresará en algún momento este programa y nos acompañará con la inteligencia y la capacidad de siempre, así que la estamos esperando. Bueno, hoy es viernes 2 de septiembre año 2016, saludamos a la FENCAI en México que nos retransmite, a Ecuador por dentro en Quito y a los panas de Patete Radio, a todos nuestros compañeros y compañeras en el país que nos escuchan a través de nuestros diales y a través de internet por laradiodelsur.com.be. En nuestra página web está todo el equipo trabajando desde esta mañanita para contarles a ustedes cuáles son las noticias más importantes del día de hoy. Bueno, y la noticia bonita, positiva del día es que amanecemos en paz, ¿no? Qué bonito amanecer así, contentos, felices de poder haber, ¿no?, vivido en medio de algunos puntos por ahí en donde intentaron generar caos y generar violencia. En medio de esa situación que fue controlada, poder amanecer con ese sol radiante allí, luego de esa lluvia poderosa el día de ayer en la tarde-noche, y luego de esas dos movilizaciones, ¿no? Importantes ambas movilizaciones, importante el hecho de que el pueblo venezolano pudiera culminar ambos actos en paz. Por allí decíamos, se desataron algunos, nosotros estamos aquí evidenciando en la zona del este, evidenciamos algunos sectores que estaban corriendo por la autopista y bueno, la Policía Nacional Bolivariana actuó, ¿no?, para frenar esa actitud de muchos chamos que son captados por Voluntad Popular, por Primero Justicia, para generar ese tipo de acción, y luego salen sus dirigentes a decir que no, que esos son unos infiltrados, ¿no? Pero bueno, como sabemos que no son infiltrados y que el gobierno nacional ha estado ahí dando una batalla importante para detener y para preservar, para detener a esos grupúsculos de violencia, pero al mismo tiempo para preservar la paz, nosotros siempre hacemos esa convocatoria necesaria, ¿no? Cada vez que salgamos a la calle, hagámonos con amor por esta patria y no permitamos que ningún factor, ni externo ni interno, venga a perturbar nuestra estabilidad. Decía el presidente Maduro, ha triunfado la paz en esa avenida Bolívar que estaba repleta de pueblo y que recibió un mensaje extraordinario, creo que uno de los discursos más sentidos, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro, cargado de música, de emociones, de autocrítica, de evaluación, de esperanza y también con expectativa, ¿no?, frente a esas acciones que se están tomando para seguir frenando el golpe de Estado, que aunque ayer vencimos en ese día de movilizaciones, porque no pasó nada mayor, seguimos estando en alerta. Entonces, bueno, una gran movilización, la del pueblo chavista, también celebramos y el presidente Maduro les envió saludos, la movilización del sector de la oposición que salió a las calles, que tiene su gente también, nadie lo va a desconocer, que no son los coreanos, como puso por ahí Salas Romer, ¿no? No, estamos en Venezuela, Salas Romer se equivocó ahí con una foto y puso unos coreanos y que eran 1 millón de personas en Corea del Sur, que él la agarró y entonces dijo que esa era la marcha de la oposición, no, pero bueno, tienen su gente, pues, y el presidente Maduro a ese pueblo lo saludó y le decía que una cosa es el pueblo, ¿verdad?, de la oposición, que no cree en el gobierno, y otra cosa es Ramos Alú, que es un violento, que es el principal ahora dirigente de esos factores de la derecha que intentan dar un golpe de Estado y que ayer estaba desbocado, ¿no?, prácticamente. Era una movilización para, según ellos, solicitar fechas de revocatorio que ya están dadas, además, o sea, para recolección de firmas, para decirle a la gente que fueran a tocar cacerolas después que les hicieron venir a Caracas, que la semana que viene van a ejercer otros actos de movilización, de los cuales nosotros estaremos pendientes, pero Ramos Alú era pendiente de hacer campaña presidencial, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que lo tomemos en cuenta nosotros. Como hay también esa división a lo interno de los discursos de la llamada mesa de la unidad, lo vimos ayer, un Chivo Torrealba que sacaba un papelito por ahí, seguramente lo tenía metido en una chaqueta o en el pantalón, sacaba un papelito y bueno, no hallaba cómo decir que lo que iban a hacer ayer era convocó a toda esa gente para que después se fueran a sus casas como fuese, como ellos pudieran, a tocar cacerola a las 8 de la noche. No sé si ya vieron el video, y esto lo decimos, ¿no?, para que estos compañeros a los cuales el presidente Maduro llamó y dijo, vénganse para acá, aquí somos serios, tenemos nuestras cosas por resolver, pero de este lado no vamos a hacer ese tipo de cosas. Un video donde sale Freddy Guevara, ¿no?, montándose ahí en la autopista y tal, no sé qué, intentando calmar los ánimos, diciéndole a los jóvenes que están ahí con ganas de generar violencia, diciéndole, miren, por favor, ya vamos a hacer caso a las líneas, vámonos a las casas, esta noche hay toque de cacerol, y la gente le decía, bájate, que se baje, le gritaban, ¿no? Y el pobre hombre, que se la da de líder, bueno, quedó evidenciado que perdió, ¿no?, la capacidad de liderazgo. Se tuvo que bajar de ese espacio de la autopista, tuvo que bajarse, recibir los regaños, gente que le decía, yo vengo del Zulia, ahora cómo me devuelvo, ustedes no tienen a pan y agua. Eso se escucha en los videos, están allí en YouTube, Últimas Noticias los publicó, los ha publicado también Misión Verdad, para que vean, ¿no?, los reclamos que también la gente de la oposición le hace a sus propios dirigentes, que los convocan para una cosa y los desvían, como siempre, ¿no?, como le decíamos, son carne de cañón y los llevan para usarlos, y de repente, gracias a la acción del gobierno y afortunadamente por esa actuación del SEBIN, de los organismos de seguridad, no ocurrió nada mayor. Pero los tenían ahí era para intentar generar algún tipo de muerte, algún tipo de situación triste, ¿no?, y generar esa visión al mundo de que salieron los de la oposición a pedirle revocatoria al presidente Maduro y el gobierno los reprimió, ¿no? Eso no lo lograron. Y ese era el objetivo, más allá de salir a las calles a marchar, el objetivo era generar violencia para que ante el mundo quedara expuesta la voluntad de un gobierno de transformar realmente desde las bases populares lo político, lo económico y lo social, ¿no?, en nuestro país, siempre amparados en la Constitución. Así que la victoria de la paz se hizo sentir el día de ayer y se seguirá sintiendo. Vamos a escuchar otros audios, porque ya ustedes seguramente, los que se levantan con la Radio del Sur, escucharon el noticiero en la mañana, escucharon ahorita el avance informativo, pero bueno, siempre es bueno repasar las declaraciones del presidente Maduro, además porque ayer era un día en el que muchos rumores corrían, ¿no?, y empezaron desde hace unas semanas atrás a tratar de perturbar a la gente con mensajes terribles, intentando decirles que se iba a acabar Venezuela, que íbamos a enfrentarnos como pueblo, que iba a correr sangre. No es mentira que hay planes violentos, eso no es mentira, pero el gobierno actuó y logró impedir que eso ocurriese. El presidente Maduro dijo que en las próximas horas va a presentar nuevas evidencias de los ataques que se tienen hacia el gobierno venezolano. Ayer el propio director del SEBIN, encargado allí del SEBIN, González López, que también fue ministro de Interior, Justicia y Paz, bueno, decía que ha sido capturado un pez gordo y que en las próximas horas se va a dar información al respecto, porque ese pez gordo tenía además armas largas con miras de alta precisión. Y además de eso, González López decía que también fue capturado un dron de la Asamblea Nacional, en la cual fueron detenidos además los autores de la operación, y anunciaba que está en marcha una investigación del objetivo de la violación de una resolución administrativa que fue emitida esta semana con presunta participación de diputados y diputadas para que ese dron estuviera sobrevolando la ciudad de Caracas. Entonces, bueno, la captura de un pez gordo, ya sabremos quién es. Presidente Maduro instó al ministro Luis José Marcano y también al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a en los próximos días, horas, dar información precisa de cómo fue desmontado este golpe de Estado. Vamos a escucharlo. Hoy se cumplió la profecía de Ali Primera, la profecía del cantor, del padre cantor, que con su voz nos dijo siempre, desde su poesía, yo sé por qué y después se lo explicaré al país. Estamos consolidando todavía la paz. Está triunfando hoy la paz, pero aún hay emboscadas que terminar de disipar. Estamos tras las capturas de varios criminales, estamos tras su búsqueda y espero dar buenas noticias en las próximas horas de los criminales fascistas que pagaron para masacrar al pueblo. Yo voy con la mano de hierro que me dio Chávez. Que nadie se equivoque conmigo. Estoy dispuesto a todo por defender la patria, su soberanía y a nuestro pueblo. Bueno, y también decía el presidente Nicolás Maduro esa necesidad de avanzar desde el día de ayer, primero de septiembre, en esa ofensiva integral revolucionaria que va a permitir fortalecer las políticas públicas acá en Venezuela. La inmunidad parlamentaria y constitucional la creamos los constituyentes, no para cometer delitos. Un diputado, por ejemplo, no puede salir con una pistola a la calle a atracar a la gente. Si lo hace, hay que capturarlo y va preso. Un diputado no puede salir a la calle con un carro a atropellar a quien se le meta por el medio porque él es bravo, porque él es adeco, porque él es arrecho, porque él es Ramos Alú, porque tiene plata y lo apoyan los gringos. La inmunidad la creamos los constituyentes y la inmunidad parlamentaria, así como la inmunidad como concepto constitucional, está hecho para proteger el cargo en función de hacer cumplir las leyes, la constitución, y no de violarla. En Venezuela está en plena vigencia el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Y en base a ese decreto estoy listo para firmar un decreto levantando la inmunidad en todos los cargos para hacer justicia, justicia, justicia. Y en la primera línea de ofensiva política, fortalecer las VC, fortalecer los consejos comunales y las comunas, fortalecer los CLAP, fortalecer todos los colectivos, movimientos populares y el gran polo patriótico. Segunda línea, cerrar el año cumpliendo todas las metas de las misiones y grandes misiones, empezando por la gran misión Vivienda Venezuela. Y la tercera línea es la recuperación económica y la derrota de la guerra económica en todo el país, en todas las ciudades, en todas las cuadras, en todas las calles. Así que no nos dejemos distraer en diatribas insensatas, no nos dejemos arrastrar a la perdedera de tiempo del zombie de Ramos Alud. Bueno, dos audios importantes escuchábamos allí. Una que tiene que ver con esa ofensiva integral revolucionaria para atacar todo el mecanismo de guerra económica y también para vencer los ataques de la derecha internacional y nacional, que arrancó ayer primero de septiembre y que va a estar hasta el 31 de diciembre con el objetivo de preservar la paz. Decía que esa primera línea ofensiva dirigida en lo político a mejorar todo el gobierno, una línea dedicada al debate para recibir la verdad del pueblo, sus críticas. Decía el presidente Maduro que está cansado de tener que lanzar planes y que los burócratas, los ineficientes, no hagan nada. Entonces él anuncia algo, dice, mañana arranca, no sé, el operativo de Misión Milagro en Caracas, y resulta que los guirillos, ¿no? Y la gente preguntándose, bueno, pero si ayer el presidente dio esta orden, ¿por qué no se ha cumplido? Entonces el presidente dijo, voy a convocar esa línea, esa primera línea ofensiva para mejorar todas las propuestas, además, que surjan desde nuestro gobierno y del pueblo, para mejorarlas, para hacerlas funcionar y para vencer también esa burocracia. Tiene la labor también el vicepresidente Aristóbulo Isturiz de dar a conocer próximamente los mecanismos para que el pueblo se incorpore en este revolcón, decía el presidente Maduro, de las políticas públicas que no estén funcionando, y para fortalecer las VC, los CLAP, los CLP, los movimientos sociales y colectivos del gran polo patriótico. También una segunda línea, bueno, que tiene que ver con las metas pautadas para este año de misiones y grandes misiones, cumplirlas, potenciar esas misiones y cumplir con el pueblo. Y la última línea de acción, la recuperación económica del país. Todas van a trabajar en paralelo, ¿no? No porque diga uno, dos, tres, todas trabajando en paralelo. Y el otro audio que escuchábamos, que es súper importante, tiene que ver con esa decisión que ha presentado, esa solicitud que también ha presentado el presidente Nicolás Maduro a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para evaluar y para solicitar también que se levante toda la inmunidad, ¿no?, que tienen los funcionarios públicos que optan y trabajan dentro de los cargos públicos, particularmente para evaluar lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, porque no se puede tener inmunidad, decía el presidente Maduro, para matar, para ir contra el pueblo y el derecho a la paz. Eso lo decía nuestro presidente Maduro y le alertaba, ¿no?, al señor Henry Ramos Alú, que anda en una actitud violenta desde que llegó y desde que fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Se lo dijo clarito. Ustedes, hay una constitución, ¿verdad? Y cuando uno tiene inmunidad parlamentaria que la otorgó la constitución, las leyes venezolanas en revolución, cuando usted tiene esa esa inmunidad en su cargo, no es para que haga lo que le dé la gana. Recordemos cuando se le fue levantada la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado por estar ejerciendo cargos públicos en otro país. Porque ella creía que ella se puede ir de aquí, de Venezuela, y le dan un cargo por allá, y entonces ella es agente, ¿no? De esos actos desestabilizadores, y no pasa nada, pues ella tiene inmunidad, ¿no? Aquí las leyes son claras, y hay una sala constitucional que evalúa en qué condiciones están trabajando, operando las instituciones del Estado, si están irrespetando o si están cumpliendo con la Constitución. Entonces el presidente Maduro alertó a toda la directiva de la Asamblea Nacional y a todos los que estén ejecutando cargos públicos de que él ha solicitado esa revisión y que ha ordenado además una comisión especial nacional e internacional de juristas, psiquiatras, sociólogos, hacer un estudio de todas las amenazas, expresiones xenofóbicas, de odio, de intolerancia contra la mujer, el racismo social, para incubar una demanda formal como Estado venezolano que proteja al pueblo y una demanda contra Henry Ramos Alú en tribunales nacionales e internacionales por su actitud de odio. Dijo, no voy a permitir que Alú, del partido decadente Acción Democrática, llene de violencia y sangre a nuestro país. Por su parte, ayer también en una entrevista estuvo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ella en Telesur resaltaba que tras las marchas efectuadas este 1 de septiembre, el gobierno y el pueblo defendieron una vez más la patria de esos planes desestabilizadores que tiene el imperio norteamericano. Ha sido un triunfo de la Venezuela de paz, sin duda alguna. Todos esos planes agoreros desestabilizadores que pretendían el derrocamiento del gobierno, porque tenemos que hacer un poco de memoria. Cuando se convoca la toma de Caracas, justamente era con un objetivo desestabilizador. ¿Qué decían? Vamos por ti, presidente Maduro, vas para afuera, ya no habrá más gobierno el 1 de septiembre. Y empezaron una especie de propaganda de guerra. Durante un mes pretendieron perturbar las vacaciones de los venezolanos y las venezolanas, haciendo esta campaña de guerra, avisando que habría una toma que acabaría con el gobierno de Venezuela. Bueno, hoy triunfó la paz de Venezuela. Es un golpe de Estado como oportunamente nosotros lo denunciamos con marca imperial, marca de Washington. Ellos salieron hace apenas 2 días reconociendo y alentando a los factores violentos y extremistas para el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hoy salió el pueblo de Venezuela, hoy salió el pueblo de Caracas a garantizar la paz. Triunfó la paz. Y esa es la noticia más importante hacia la comunidad internacional. Bueno, eso es parte, ¿no?, de lo que ha ocurrido acá en Venezuela. También nuestra canciller Delcy Rodríguez hacía un llamado a los sectores opositores al diálogo e instaba a construir una Venezuela llena de potencialidades. Nuevamente yo hago un llamado a la paz, al amor y a construir en Venezuela sobre nuestras grandes potencialidades. Y llamamos a esos sectores de la oposición al diálogo, al diálogo. El presidente Maduro activó un mecanismo con acompañamiento de la UNASUR, con acompañamiento de los expresidentes Fernández, Torrijos y Zapatero. Bueno, nosotros estamos aquí esperando todavía por la oposición que se incorporen a este proceso de diálogo y les tendemos nuestra mano sincera. Se lo decimos desde todo, con toda sinceridad y desde nuestro corazón. Vamos al diálogo, no le temamos al diálogo. La mejor forma que tienen los pueblos para entenderse es el diálogo, es el entendimiento. Colombia acaba de dar una lección al respecto, 5 décadas de guerra, y es una paz que, bueno, nos favorece a todos, favorece a Venezuela, favorece a nuestra región, y ese es el llamado que nosotros le hacemos a la oposición venezolana. No le tengan miedo al diálogo, vamos a sentarnos, nosotros estamos esperando, como ellos quieren. Importantes las declaraciones del presidente Maduro, de la canciller Delcy Rodríguez y también del pueblo venezolano, que ya empezó a escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto tradicional. Vamos hasta Argentina, allí también se han estado movilizando distintos sectores del país. Hubo una entrevista que se hizo aquí en la Radio del Sur a Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo en Buenos Aires. Él informaba que el pueblo va a volver a las calles a marchar contra las políticas neoliberales de Mauricio Macri. Y ahora siguen las acciones de todos los sectores de la economía, o sea, las cooperativas, las pequeñas empresas, los comercios, los particulares que tienen tarifas altas y que los ha afectado gravemente, pues son altísimas las que descargó este nuevo gobierno. Y todo eso va a tener un momento de encuentro, un momento de expresión en una marcha federal que se está haciendo en nuestro país y que va a ocupar toda la entrada de la capital federal y la Plaza de Mayo, finalmente, frente a la Casa de Gobierno del presidente neoliberal Mauricio Mauricio Macri, reclamando que varios reclamos, el de tarifas es uno de ellos y uno de los muy importantes, pero también se juntan al reclamo de tarifas el reclamo por el empleo, porque está creciendo muchísimo el desempleo en la Argentina, ya llega casi al 10%, o sea, duplica el anterior gobierno del último año, que era un 5 o 6%. Bueno, así está Argentina en las calles y Brasil también haciendo lo propio. Ya vamos a ir a la pausa y le vamos a seguir contando las noticias del día. Escríbanos 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Escuchamos de Argentina a Malena D'Alessio y al brasilero Inquérito con el tema Madre Tierra. Ya venimos con más. Oh, oh, del sur del continente, com meu parceiro Inquérito. Salve, salve, Malena, tamo junto, de corpo e alma. Não há religião, não há língua, não há color de piel que nos separe. Brasil e Argentina, sem fronteira, a luta é a mesma. Nuestra patria, los de abajo, Sudamérica, em pie de guerra. Ai. Nosso idioma é esse aqui, a música. Tem gosto de sal, onde for, o mesmo sabor, mesma dor, mesma causa, polícia assassina, mãe de maio, no Brasil, na Argentina, vamos pra cima, do grito, da rima, a vida ensina, veneno, vira vitamina, o microfone, arma, escudo na mão, sou da América, não sou capitão, não, nem do mato, nem da cimento, jamais, cansei de ver o ódio vira fermento, cansei, eu não sou estrangeiro, muito menos de mim. Que eu sei de onde eu sou, porque eu sei de onde eu vim. Qualquer quebrada ou qualquer país que eu for, meu proceder vai ser meu tradutor. Nada separa a mensagem que é verdadeira. Nem fronteira, nem cordilheira. Nada congela o calor humano, nem as geleiras do oceano. Filhos de uma mesma mãe, somos irmãos. Não importa a cor nem no lugar onde estamos. A bússola aponta pro norte, o coração pro sul. A caneta pra folha vai manchando de azul, colorindo o continente, marcando essa data, espalhando a música pelo mapa. Não importa onde estés, não importa tu color, el amor es el valor, vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. Del sur del sur. Soy una historia turbulenta que su cura desintajo. Nuestra nación son las ideas, nuestra patria los de abajo. No tomo atajo, solo traigo este interrogante. Si estamos tan cercanos, porque estamos tan distantes. Hay algo raro, enigmático en el ambiente. Dicen que nuestros pueblos estamos tan diferentes. No acredito, son como conspiraciones. Buscan las divisiones, perpetuando a los patrones. Algunos dicen que es la lengua y la cultura. Para mí que la ignorancia con la que nos manipulan. Mientras seguimos deslumbrándonos como cilingos, rechazando lo propio, consumiendo los gringos, mirando al norte buscando prosperidad. A eso le llamo complejo de inferioridad. La libertad no se conquista con murmullo, con un puño arriba, arriba con orgullo. Firme ese down, firme esa periferia. Soy compatriota, hermana humana, es mi ciudadanía. Golpe de estado mediático, domesticado, quieren a la gente. Porque están desesperados, no pueden dominar nuestro continente. Pieles distintas, rojo en la sangre, la libertad llamándonos con la fuerza del hambre. Una mujer se acerca desafiando a la obediencia, en Latinoamérica rugiendo por su independencia. No importa dónde estés, no importa tu color, el amor es el valor, vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre. es el valor. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Surcando las fronteras de nuestra América a través de la música. A través de la música. Las ideas y la información. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur. Juan Carlos Lozada, expresidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela. Yo siento que nosotros hemos dejado de hacer películas para pasar a construir una cinematografía. Es decir, reconocer que los cines no están compuestos nada más con los fondos que se otorgan para que determinados realizadores, directores, puedan hacer películas, sino que hay que hacer inversiones en la formación, hay que hacer inversiones continuas en la conservación, en la preservación, en la distribución, en todas las áreas componentes de la cinematografía venezolana. Cada vez más nuestro público está queriendo verse, está queriendo más cine. Somos Venezuela. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Arrancamos con mucha fuerza el plan de remate de la paz y la felicidad. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Vamos a construir un remate de año inclusivo, de trabajo, de resolución de problemas, de profundización de planes y misiones sociales. Vamos a construir 4 meses de esfuerzo colectivo. Yo le pido a todas las ministras y a todos los ministros y vicepresidente ejecutivo, nuestro gran profesor Aristóbulo, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros, todos, ministros, ministros, vicepresidentes, a los gobernadores, gobernadoras, patriotas, yo les pido que hagamos el mayor de los esfuerzos de coordinación, de disciplina, de eficiencia, de honestidad, para que estos 4 meses queden grabados en la historia como los mejores 4 meses de nuestro gobierno bolivariano, para superar las dificultades económicas, profundizar la agenda de la felicidad social y derrotar el golpe de Estado, y que en Venezuela haya paz, estabilidad, unión, tranquilidad. Construyendo una Venezuela productiva. Y República Dominicana retoman el diálogo diplomático. Luego de meses. Empleados públicos de Barbados reclaman al gobierno aumento de. Avanza la integración del CARICOM. ¿Quieres estar informada e informado de todo lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco y realizar un viaje imaginario por las aguas del Caribe. Descubre lo real maravilloso del Mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Guarenas y Guatines, 107.1, Estado Miranda. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso, si acaso. 8:34 minutos de la mañana, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto vía WhatsApp, vía también mensajes tradicionales, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Manden el mensaje una sola vez porque si no se vuelve molesto para otros usuarios que están escribiendo y entonces se colapsa aquí la mensajería con los mismos mensajes repetidos. Lo vamos a leer, ¿no? Pero traten de mandarlo una sola vez. Dicen, hola, Vane, buenos días, felices Triunfó la paz, triunfó como siempre nuestro comandante. De verdad regresamos más revolucionarios, chavistas que nunca. Fue una jornada verdaderamente hermosa. Lástima que la comunicación se cortó. Le mando un gran abrazo a mi querida Radio del Sur. Estamos muy orgullosos de todos ustedes. Un beso para Álvaro, dice Susana Palmero, con quien nos estábamos comunicando el día de ayer. Y bueno, estaba en la movilización y se cortó la llamada, pero hoy apareció Susana, que también dice: camaradas, la marcha contrarrevolucionaria sí fue importante, pero nosotros siempre somos mucho más, dice Susana Palmero. Dicen también: buenas, en el día de ayer ganó la paz, el pueblo revolucionario fue garante de la misma con el gran llenazo de la avenida Bolívar. No, bueno, yo quedé contenta, ¿no?, de saber a ese pueblo activo y lleno, todos llenos de esa capacidad de trabajo, de seguir haciendo, construyendo esta Venezuela bonita, ¿no? Este legado del comandante Chávez, que también es el legado de la lucha de nuestro pueblo durante tantas décadas. Buenos días, bellas camaradas. En Valencia todo sin novedad. No podemos bajar la guardia. Ellos son tigre herido, con el perdón de los tigres, dice Oscar Galeno desde Valencia, que nos manda ese mensajito. También dicen: compañera, Dios quiera que vengan a Katy, a calle Washington de Pérez Bonalde, y acaben con los bachaqueros y buhoneros aguantadores. ¿Hasta cuándo, por Dios? Ese mensaje nos los manda siempre la familia Ruiz y seguidores de la tercera edad. Bueno, hay que hacer, ¿no?, atender ese tipo de situaciones. Buenos días, Vanessa. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Bueno, dicen en la caja regional que la compañía no le pagó al seguro a la señora Day desde el estado Bolívar, Guayana, San Félix. Mire, si es verdad, anoche escuché unos cacerolazos. Bueno, hija, somos mayoría. ¿Dónde es que tiene que ir mi esposo? Porque por lo de la pensión a denunciar, bueno, tiene que ir al seguro social. No entendimos mucho el mensaje, parece que no le han cancelado la pensión o algo así, pero al Seguro Social, que es el ente encargado de tramitar ese tipo de situaciones. Ojalá lo resuelva. Nos escriben acá: buenos días, saludos de Carora, estado Lara, Luis Flores. Ayer triunfó el comandante Chávez, el pueblo con la siembra de amor por la patria que dejó y entregó su vida. Y también dice: buen día, linda, yo felicito a la inteligencia de nuestro comandante Maduro, porque los obligó a caminar por la vía, sobre todo al guapetoncito, pero hay que estar preparados. Viva la paz, venceremos, dice Miguel Ángel Rivas, que nos manda ese mensaje. Y también escribieron: buenos días, mi nombre es Ángel Marcano desde Puerto La Cruz, los felicito por el excelente programa. Somos miles de revolucionarios que no caímos en la trampa de la última cola. Estos apátridas pensaron que podían formar una concentración como cuando trataron de sacar a nuestro eterno comandante. Ya vamos a leer el resto de sus mensajes, siguen llegando al 0414-182-8973 vía mensajería de texto tradicional o el WhatsApp, y también por nuestro Twitter @surmientras o @laradiodelsur. Vamos con la primera llamada del día. Esto tiene que ver con eso que decía algunos usuarios que venimos comentando desde hace tiempo, ¿no? Todavía los planes del Comando Sur contra Venezuela, esa operación Freedom 2 que ha lanzado el gobierno de Barack Obama contra nuestra patria, están vigentes, y por ende nosotros no vamos a bajar la guardia. En las próximas horas y en los próximos días seguramente vamos a conocer detalles de ese plan que tenían preparado para el 1 de septiembre, ese plan de violencia que ha sido desmontado gracias a las estrategias de inteligencia, de los mecanismos de inteligencia que tiene el Estado venezolano, que incluso frenó hace unos días atrás la presencia y logró la captura de más de 90 paramilitares colombianos que estaban allí en la zona de manicomio al oeste de la ciudad, muy cerca de Miraflores. Vamos entonces con esta comunicación. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Carlos Lanz, sociólogo, investigador venezolano, que ha hecho un trabajo también importante para dar a conocer lo que significa la operación Venezuela Freedom 2, los nexos que ha tenido también esa operación en ese proceso desestabilizador y que tenía planificado acciones violentas este 1 de septiembre. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Bueno, Carlos, en principio, aquellos usuarios que no conocen muy bien, que creo que son pocos, ¿qué es la operación Freedom 2? Quisiéramos que nos hagas un breve repaso, ¿no?, sobre cuáles son los planes que tienen desde Estados Unidos, desde el Comando Sur, para seguir ejecutando este tipo de acciones violentas contra Venezuela. Ok, bueno, la nueva estrategia imperial, que no es un desembarco de marines, que no es un bombardeo estratégico, aunque lo pueden hacer, por supuesto, el imperio ha ido modificando su estrategia y está concentrado en un tipo de operación encubierta o guerra de cuarta generación, guerra no convencional, que está centrado en explotar contradicciones, déficit, o problemática de tipo social y económica y política, sino una forma más integral, está interviniendo en forma secreta. Por eso es que mucha gente se confunde, porque no es visible. Las líneas de batalla no están demarcadas, los actores a veces se mueven con sigilosamente, y por eso en caso de la MUG y los operadores que tiene el imperio en Venezuela, de golpe confunden a la gente, porque ellos están hablando de que van a usar la legalidad, el camino pacífico, electoral, y simultáneamente están preparando otro tipo de escenario donde se expresa la violencia, se expresa la se cayó. Se nos cayó ahí la comunicación, se veía venir, así que Álvaro vuelve a retomar ahí la comunicación, pero importante, ¿no?, entender que hay una operación que se viene ejecutando hace bastante tiempo, que no es de ahora, ya se hizo la primera, la Freedom, la operación Freedom, así se le conoció eso, como la salida 1 y la salida 2, es lo mismo, solo que las estrategias vienen del norte, ¿no?, y lo que ha hecho la oposición es apropiarse de esa guión que le han lanzado desde el norte para poder ejecutar estas acciones de guerra no convencional contra nuestro país. Ahí nos está diciendo Carlos Lam, bueno, los operadores de estas guerras no son tan visibles como en otras oportunidades. Por lo general, son la guerra no convencional no necesita el Estados Unidos sus desembarcos de grandes grupos militares sobre las costas venezolanas o sobrevolar el territorio venezolano para bombardearlo, como se le hicieron al Chile y Allende. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, estaba comentando ahí Carlos Lam, pero tienen otro tipo de estrategias. ¿Cuáles son? Ya nosotros la hemos visto, ¿no?, de alguna u otra manera. Algunos los percibimos con mucha más claridad porque hemos estado leyendo sobre esto, y entonces se nos hace más fácil. Cuando decía ayer William Castillo, cuando uno está informado puede detectar rápidamente que se trata de operaciones, ¿no? Cuando uno no está informado, uno va por la vida creyendo que todo lo que ocurre es producto de la ineficiencia, ¿no?, o de la incapacidad del gobierno. Hay cosas que se nos pueden escapar de las manos como gobierno, eso es verdad, nadie lo desmiente. Pero también es cierto que hay actividades que se han ejecutado precisamente para poder potenciar ese tipo de descontento en la población. Ahí retomamos la comunicación con Carlos Lam, que nos está haciendo ese análisis necesario de lo que significa la operación Freedom 2 contra Venezuela, y además la particularidad del día primero de septiembre y de los meses que vienen. Adelante, Carlos. Okay, sí, estoy rodando y hay intermitencia en las comunicaciones. Bueno, te decía que la estrategia imperial, en el caso de la operación Freedom 2, plantea combinar formas de lucha, y la oposición, las fuerzas que son operadores, porque al final ellos intelectualmente, políticamente no son autores de ese plan, es una operación que está en desarrollo, que tiene diferentes fases, y yo creo que ahora podemos empezar a hablar de una fase 3, que es el cierre que ellos están intentando hacer. Incluso se habían planteado un cierre en agosto, y ahora, coincidiendo de nuevo el 1 de septiembre, intentaron exactamente desarrollar una fase de culminación de la operación, pero dieron un viraje porque las condiciones, la actitud, digamos, preventiva de la seguridad de Estado, el análisis de estratégico del Estado Mayor de la Revolución, la movilización del chavismo, es decir, no estamos en 11 de abril, estamos mejor preparados, tenemos una caracterización de lo que están haciendo, aunque sean operaciones encubiertas, operaciones secretas, están develadas. Yo digo a veces que es una crónica anunciada, porque todo lo que está pasando de alguna forma está, yo lo he venido publicando y reseñando permanentemente, está en la pauta, es un guión como una película repetitiva, y se puede con antelación predecir, porque ayer mismo, antes que diera la declaración, Chubo planteando el plan de lucha de ellos, que se va a convocar una serie de manifestaciones. En la misma agenda del Comando Sur está establecido una serie de pautas muy vinculado al cronograma del referendo. Cada paso que establece el reglamento y que establece el cronograma para invocar o para desarrollar el referendo, el Comando Sur plantea movilizaciones contra el CNE, campaña contra el CNE, basado puntualmente en cada una como una especie de 1-2-3 o paso a paso. Entonces ellos van a escalar, por supuesto, la agudización de los conflictos, van a utilizar las colas, el desabastecimiento, el problema de la delincuencia, los problemas de salud. Están con una agenda social para agudizar las contradicciones y utilizar electoralmente o arimberamente. Pero se puede predecir que se va a agudizar o se va a escalar, van a intentar escalar el conflicto en los próximos días, en la próxima semana. Es obvio porque eso está en la agenda. Que se va a empeorar el desabastecimiento, van a tratar de manipular con mayor fuerza el problema de la escasez, el alza de precios. Esas son cosas que están en el marco. Bueno, y vamos a ver si podemos retomar nuevamente la comunicación con Carlos Lang. Él va manejando y, bueno, se le dificulta poder mantener la estabilidad de esta entrevista. Pero claro, ¿no? Lo que nos dice allí Carlos Lang, la posibilidad y la factibilidad de este guión que se va a mantener y que tiene como objetivo poder generar hechos de violencia. Ha habido una estrategia desde el gobierno nacional que ha sido positiva con su inteligencia, ¿no? Con sus servicios de inteligencia, con la investigación, con la presencia del pueblo en las calles, ¿no? Nosotros como pueblo también hemos logrado de alguna u otra manera frenar que la violencia se apodere de nuestros territorios. Si el pueblo no está en la calle, si es un pueblo que está dormido, que está esperando que las acciones se tomen por sí solas, entonces es mucho más fácil que la operación prospere. Carlos, retomamos allí esta comunicación, vamos a ver si podemos escucharte con claridad nuevamente en torno a lo que tú nos estás diciendo, la presión que se seguirá ejerciendo en las calles producto de todo este guión armado desde el Comando Sur. Sí, pido excusa de nuevo porque estoy viajando, entonces se corta la comunicación, pero repito rápidamente el esquema del guión conspirativo, la operación encubierta que está desarrollando el Comando Sur, o manipulando Bueno, lamentablemente no vamos a poder hacer bien esta entrevista el día de hoy. Ya son las 8:46. Vamos a ver si en otro momento, cuando Carlos ya esté ubicado en otro lugar más estable, es complejo. Queremos que ustedes puedan tener, ¿no?, estos detalles, porque hay quienes todavía dudan de que haya una operación, un plan, como bien decía Carlos Lang, un plan activo contra Venezuela, ejecutándose desde el Comando Sur con sus alianzas con estos sectores de la llamada Mesa de la Unidad. Ese documento es público, es notorio, está en inglés. Hay quienes lo han traducido, Carlos Lang lo ha estudiado, ha hecho muchos trabajos al respecto, les recomendamos varios de ellos. El más cercano tiene que ver, se llama así, lo pueden ubicar, se llama la Operación Venezuela Freedom 2 y sus nexos con el primero de septiembre de este mes de agosto del año 2016. Y en él, por ejemplo, escribía Carlos Lang que una de las posturas de el Comando Sur y de la MUD es mantener esa agenda común que tiene un escenario además abrupto, dice el texto, que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por supuesto, decía ahí el Comando Sur, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación. ¿Qué incluye todo esto de aquí a la recolección de firmas que fue anunciada además por el Consejo Nacional Electoral ayer? ¿Qué decía la gente? Queremos que el Consejo Nacional Electoral nos diga cuándo es la fecha de la recolección. Pero si eso ya está dado. Es un guión. ¿Se dan cuenta? Es un guión. El CNE ya anunció que del 24 al 30 de octubre se va a hacer la recolección del 20% de las firmas. Y no antes, sino esa fecha, porque hay un cronograma que bien explicó Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, hace un mes atrás. Explicó por qué el cronograma era así. No es porque el CNE le dio la gana, es porque activaron ese proceso tarde. Entonces, ya la fecha está dada, el 24 al 30 de octubre, ya, listo. Esa es la fecha que tienen ustedes, señores de la oposición, para solicitar y convocar nuevamente a la recolección de esas firmas para el referéndum. Ya está, 24 al 30 de octubre. Pero ¿qué hace este guión del Comando Sur y qué hace la MUD? Mantienen la esperanza de que con la presión en la calle la fecha va a ser cambiada y ese es el objetivo. Vamos a mantener a la gente en la calle presionando, volviéndose loca hasta que el desespero sea tal que podamos tomar con violencia el poder. Entonces dice, presión que parte de las actividades, según lo que también nos expresa Carlos Lang en sus textos, Presión y movilización en torno al tiempo para la revisión de la firma, lo estamos viviendo. Ataque al CNE para que convoque a la segunda recolección de firmas, lo vienen haciendo y lo siguen haciendo, y la semana que viene han convocado a ir al CNE en todas las oficinas regionales, porque ellos tienen que decirles cuándo es la fecha, que es del 24 al 30 de octubre, no antes. Ni va a venir un milagro que va a cambiar las leyes, no, del 24 al 30 de octubre. Exigencia de auditorías y presencia de observadores internacionales. Las leyes del CNE son claras, aquí no son observadores internacionales, y el CNE en la primera oportunidad y seguramente en la que viene ha dispuesto siempre que haya observadores de ambas partes, políticos de ambas partes, de los que convocan y de los que están en el gobierno, evaluando esa recolección y evaluando las auditorías que se hacen a la firma. Dice también que dentro de los planes está la ofensiva mediática en torno a la fecha de la convocatoria al referendo. También esta operación Freedom 2 está contemplando el empleo de la Asamblea Nacional para obstruir la gestión pública. Ya lo está haciendo, no es que lo está contemplando, ya lo está haciendo, ¿no? Ya lo hace. Ramos Alud no ha hecho nada en 8 meses y ha intentado, a través de la Asamblea Nacional, generar caos, miedo, violencia, intentar sacar leyes que no funcionan, que no son democráticas y que no son constitucionales, y que una y otra vez se la echan para atrás, retarda, ¿no?, la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda ejecutar verdaderas leyes en favor del pueblo, retarda el proceso de transformación legislativa en Venezuela. Esa es la operación que están haciendo a lo interno de la Asamblea Nacional. Así que bueno, vienen los ataques, se mantendrán los ataques contra el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, contra el CNE, contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Van a seguir golpeando con fuerza a través de esta guerra no convencional en lo económico al pueblo venezolano, para que el pueblo venezolano sienta descontento, se desmoralice, no salga a las calles. Afortunadamente nosotros creo que lo hemos venido demostrando, no solamente la movilización de ayer en la Avenida Bolívar, sino en las calles, en el trabajo, en las movilizaciones anteriores a la de ayer, que hay un pueblo mayoritariamente consciente. Un pueblo que sí, que entiende que hay una situación particular de guerra no convencional y que hay cosas que debemos resolver, porque no somos tontos, ¿no? Hay cosas reales que debemos resolver. Pero ese pueblo que está en la calle ha logrado también frenar la arremetida del Comando Sur. Quieren destituir a los magistrados del TSJ, lo hemos visto. Han tratado de crear un clima de caos siguiendo todo el mandato del imperio, y bueno, ellos van a mantener todo este tipo de acciones en la calle. Por eso es necesario que nosotros tengamos siempre presente que la fuerza principal de transformación del pueblo es la preparación política e ideológica, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de nosotros como pueblo. Si nosotros no entendemos, si nuestra ideología no se profundiza, si nuestra capacidad de analizar panorama nacional e internacional y conectar lo que ocurre fuera y cómo nos afecta a nosotros lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo. Ahora vamos dentro de poco a vivir la NOAL en nuestro país. Acaban de darle un golpe no solo al Mercosur, ¿verdad?, intentando que Venezuela no asuma su presidencia pro tempore. Acaban de darle un golpe a Brasil, que es parte del Mercosur, el gigante del Mercosur, de los BRICS. Los BRICS, que son una de las alianzas económicas más importantes y que puede frenar y generar un nuevo orden económico mundial, ha sido golpeado por este golpe de Estado que le han dado a Brasil. Los BRICS, que evidencian además lo que la NOAL o el NOAL ha solicitado, transformaciones en lo económico, para no depender nunca más del dólar. Nosotros que hemos impulsado un Banco del Sur, ¿y cuánto nos ha costado que ese Banco del Sur sea operativo? Porque seguramente hay gente enquistada, ¿no?, dentro de algunas instituciones de nuestra Suramérica para impedir el avance de ese banco, que nos va a permitir a nosotros generar transacciones importantes con nuestras propias monedas, el Sucre, frenando la inestabilidad y frenando la imposición del dólar. Así que bueno, parte de las cosas que pueden ustedes revisar de Carlos Lang están en internet, los pueden leer, evaluar. La operación Freedom 2, ya de eso se ha hablado bastante. Diosdado Cabello, el gobierno lo ha alertado, ha dicho cómo el Comando Sur sigue intentando socavar las bases de nuestra revolución, y yo creo que nosotros como pueblo debemos siempre tener ese tipo de herramientas para vencer. 8:54 a la pausa. Vamos a volver escuchando a Mano Negra con el tema América Perdida desde Francia. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. ¿Quieres conocer los emblemáticos atractivos turísticos de nuestro país? Adquiere desde ya el nuevo álbum de cromos coleccionables de Venezuela, distinguido con el sello Panini. En 298 barajitas, descubre las bellezas naturales, monumentos y tradiciones autóctonas. Busca tu álbum en las principales librerías y kioscos del Distrito Capital y en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Zulia. Gobierno Bolivariano. Develando, un programa que presenta temas musicales cuyo contenido refleja las realidades y la esperanza de los pueblos nuestroamericanos, dando a conocer autores e intérpretes que crean música para conectarse con los oyentes. Develando, una producción nacional independiente de La Peña en el Zapato. Todos los viernes a las 4:30 de la tarde, solo por la Radio del Sur. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo tengo una pantalla allí donde están varios canales. Uno de los canales, CNN. CNN es el canal, pudiéramos decir, que representa los intereses anti-latinoamericanos y caribeños. CNN es el canal instrumento para la recolonización de América Latina y el Caribe. CNN es el mundo al revés, como decía Eduardo Galeano. Por ejemplo, en CNN no sacan el impacto social, cultural, político para la estabilidad de Venezuela que tienen las millones de personas que se han movilizado en los últimos 10 días. Nuestro pueblo es invisible. No, solamente van centrando su atención en las acciones golpistas anunciadas por la derecha fascista venezolana, que vamos a derrotar. Los estamos derrotando y los vamos a derrotar, como hemos hecho en otros momentos de nuestra historia reciente. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. Colombia, un tema, tres personajes. Este es un espacio en el que se confrontará la realidad colombiana a través de diversas opiniones. La vida política está llena de una inconformidad. Ha sido una ventana de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. Viernes, 11 de la mañana, hora de Venezuela. La Radio del Sur. La Radio del Sur. Los Llanos Venezolanos. Barinas, 97.3. Santa Bárbara de Barinas. Apure, 95.9. San Fernando de Apure. Elorza, 96.3. Portuguesa, 98.9. Ospino, Guárico, 88.7. San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, sonaba Mano Negra, América Perdida desde Francia, esta fusión latina. Leemos sus mensajes 0414-182-8973, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. Dicen por acá, mensaje largo que dice la Vanessa, buen día, me disculpa la repetición de los mensajes, creo que te están llegando incompletos. No, llegan completos. Por eso le dije que no mandara más, pero bueno, está disculpada. Incompleto, por eso el afán de enviarte. Los necesito que eso lo diga el gobernador y llame al botón a la alcaldesa, que no hace nada por el pueblo. Aquí solo comen los hacendados y los ricos con muchísimo dinero. Besitos, buen día. Continuando en ese mensaje, dice que la alcaldesa Marta Malpica se hace la desentendida, ya que ha ido a hablar esta compañera que se llama María con ella sobre el tema y pareciera que no es revolucionaria, sino opositora. No actúa ni atiende los reclamos del pueblo. No sé si habrá complicidad con el gobernador. Debe meter la lupa en mi pueblo desasistido. Pasamos muchos sacrificios, no alcanza ningún dinero para poder sobrevivir. Espero te escuchen, abran su corazón y como humanos le respondan al pueblo. Gracias de antemano y ojalá te escuchen. No oyen ni le paran al pueblo, que se muere la gente de mengua. Abusan con los pasajes y la comida y la inseguridad, dice María, que manda ese mensaje a esta hora de la mañana. También dice, buenos días muchachas, Gustavo es de La Vega, pregunto qué pasa Movilnet, que cuesta mucho introducir tarjetas, hasta ayer fue que me la recibió, dice Gustavo. Bueno, ha habido fallas allí, tendría que explicar ya que le infaría qué pasa, ¿no?, con ese tema. Buenos días, mi nombre es Ángel Marcano, es de Puerto La Cruz, los felicito por excelente programa, somos miles de revolucionarios que no caímos, y hasta ahí llegó. Ese creo que era, ya lo habíamos leído, ¿no?, en lo de la trampa. Ajá. También dicen, hola, buen día Vanessa, ¿cómo está? No me pierdo este programa, Vanessa, para que haga un favor de darme el número donde denunciar a los bachaqueros, dice Dionisio Carmona de Coloncito en el estado Táchira. Ya se lo voy a buscar, Dionisio, leo estos mensajes y ubicamos ahí los teléfonos. Álvaro, hágame señas si ya tenemos llamada en línea, oye, avíseme, que lo veo allí de pie y no sé si ya está listo. Okay, vamos entonces a seguir leyendo mensaje. Miguel Ángel Rivas dice de Mérida, Vanesita, te mandé mi MP3 para que lo revises. Bueno, si nos lo díganos a qué correo envió, porque tengo abierto el correo de mientras tanto y por si acaso ahí no ha llegado nada. Miguel Ángel, surmientrastanto@gmail.com es nuestro correo, surmientrastanto@gmail.com. También dicen, buenos días camaradas, mi nombre es Jesús Moreno, los primeros burócratas son los del gas comunal en los teques, que no trabajan los sábados medios días, sino una hora, dice algo así, este mensaje. También dicen por acá, capitalismo popular es ser bachaquero, liberación de precios, lo que piden los empresarios, explotadores de obreros, Consecomercio, principal rama de la inflación. Andan ese mensaje así. También hay uno que llega de esta forma. Buenos días, preciosas. Mientras tanto, pudimos entorpecer los planes golpistas, pero por si acaso hay que estar más alertas que nunca. Esta victoria de ayer los desespera y los hace más peligrosos para muestra todos los asesinatos que se han cometido contra cuadros del chavismo. Saludos y a Jessica, que regrese doradita. Bueno, no sé si está en la playa, a lo mejor llega más blanca de lo que es. No, pero ya dijo que iba a Mérida, ¿no? Y allá lo que puede llegar es como rosadita del frío. Pero dorada se va, uno llega dorada de la playa, no de Mérida. Vamos a ver cómo llega Jessica. En un recorrido del municipio de Naguanagua hasta el municipio de Valencia, todo tranquilo, todo en normal desenvolvimiento, dice Oscar Galeno. Dicen también, hola Vanessa, estos escuálidos se chorrearon cuando vieron ese mar de gente chavista, pero en el este de Caracas pusieron guayas y cadenas y la policía de Miranda los reprimió, ya que Capriles sabía que estaba derrotado y no quería acompañar a Leopoldo en la cárcel, dice Fabio, que hace ese mensaje, que manda ese mensaje. Yo saludo, ¿no?, que la policía de Miranda, allí en la zona de Altamira, por ahí por Chacao, hayan actuado. Vi esta mañana unos videos que tenía Luis Cantar de Gallo, grabados ahí en plena situación de violencia por esa zona. Y bueno, saludamos, ¿no?, que en esta ocasión la policía de Miranda haya hecho lo propio, ¿no?, detener a estos grupos violentos. También le lanzaron allí sus bombas lacrimógenas, porque estaban en actitudes violentas. Entonces el video sale diciendo, pero tú no eres la policía de Capriles. Estaban todos como desesperados, desorientados, pero chamo, tú no eres de la policía de Capriles, le decían las mujeres, ¿no? Y hay una parte allí en ese video que grabó Hernán Canorea, donde estaba en un carro, y entonces tenían unos chamos metidos dentro del carro y los entregan, ¿no? O sea, la policía los captura, los detiene, y todas esas mujeres llorando y no sé qué, y desesperadas y con camisas de Voluntad Popular y todo eso, ¿no?, dentro del carro. y estaban como desorientadas porque no entendían por qué la policía de Capriles, que nunca hace nada, esta vez sí hizo. Yo me imagino, ¿no? La desesperación también. Y como dice ahí Fabio, la situación de Capriles, que quiere ser presidente y él no va a permitir que se... Aunque él es un violento, ¿no? Pero él no quiere que se le empañe más la imagen. Dicen, gracias, chamas lindas, es Gustavo, otra... Es Gustavo Horta, debe ser. Ahora son como las tarjetas CanTV de los teléfonos públicos que no se encuentran. Este sí llegó cortado el mensaje. Un abrazo ahí, ojalá se resuelva esa situación. Muy buenos días, Jessica y Vanessa, soy Jonas, estoy 100% full sintonía en la emisora Radio del Sur, 101.5 FM, desde la parroquia Miguel Peña, en el municipio Valenciasta, dice así, La Victoria, siempre la batalla sigue, viviremos y venceremos, y que viva la revolución bonita, y que viva la patria, se les quiere mucho en la distancia, feliz día, un abrazo. Vuelvo con lo del madeirense en Aguanagua. Aparte de hacer cola en la basura, pasan a 100 y a los demás quedamos afuera. Zunde, ¿qué pasa? Dice José López, que nos manda esa denuncia del central madeirense en Aguanagua. Ajá, todos los demás mensajes ya están listos. Aquí hay uno de Eduardo Acosta. Buenos días, pilas, pueblo, pilas, presidente. Los lacayos del imperio tienen cartas marcadas, denuncia allí Eduardo Acosta. Sí, el gobierno nacional está bien atento, Eduardo, con todo este tipo de situaciones. Y nosotros como pueblo debemos acompañar cada una de las políticas que sean en favor de la paz de nuestra patria. Ser autocríticos, claro que sí. Presidente Maduro lo ha dicho ayer, lo ha dicho siempre, lo ha recalcado constantemente, pero siempre... preservando la estabilidad de nuestro país. Nosotros no vamos a entregar la patria porque estemos en descontento con algo, ¿no? Más bien debemos trabajar en función para que ese descontento sea solventado. Nosotros también debemos hacer nuestros aportes. Nos vamos a ir hasta México. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Lina Duarte, periodista de la red Puente Sur, a quien siempre escuchábamos por la tarde. Hoy la tenemos en horas de la mañana, aquí en Mientras Tanto y por si acaso. Alina, ¿cómo estás? Buenos días para ti desde Caracas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vanessa? Muy, muy bien. Muchas gracias. Saludos aquí desde la Ciudad de México, aquí a toda la auditoría. Alina, hemos estado, bueno, muy pendientes de México, ¿no? Un país que es hermano y que tiene un pueblo siempre en lucha combativo. Vimos hace pocos días atrás la reunión y la visita que se realizaron tanto el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Ha habido allí muchos cuestionamientos sobre este encuentro y también sobre las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto. En principio, cuéntale al pueblo venezolano cómo se ejecutó esa reunión y además qué visión ha tenido el pueblo mexicano de ese encuentro. Así es, como ya lo comentas, sorprendió no solo al medios internacionales, sorprendió a los mismos mexicanos y mexicanas que no esperaban esta reunión, sobre todo porque se da en un contexto en donde el candidato republicano ha llamado violadores, roteros al pueblo mexicano. Ofensas que han sido rechazadas por el mismo pueblo, por incluso legisladores, por organizaciones de la sociedad civil. Las mismas redes sociales han estallado cada que estas declaraciones en campaña presidencial se han dado. Se han llamado incluso a campañas, insisto, por legisladores de izquierda en contra del candidato republicano, y de repente sorprende esta visita, una visita que se confirma una noche antes y que las redes sociales, insisto, empiezan a estallar, se posicionan etiquetas en donde se rechaza, dice Trump go home, Trump vete a casa, entre otras tantas. Al siguiente día nos sorprende que llega a la residencia oficial de Los Pinos, en donde dan declaraciones conjuntas, y llama más la atención que no cambia este posicionamiento. Sus declaraciones son claras. Él está llamando a una política abiertamente inmigrante. Él lo que dice es se va a construir un muro que no se habló en esa reunión, dice Trump, de quién lo va a pagar, eso se va a hablar después, pero va el muro. La postura de Enrique Peña Nieto, presidente mexicano, es bastante endeble. Dice que se señaló que hay declaraciones que han agravado al pueblo mexicano. Sin embargo, se cree, incluso como en esta postura de defensa del candidato, se cree que la postura es genuina y que está buscando un diálogo. Es de llamar la atención cómo es que la unanimidad de los comentarios en contra de la visita, incluso hubo pequeñas manifestaciones rechazando al candidato. Horas más tarde va a Arizona, un lugar abiertamente antimigrante a decir que el muro lo va a pagar incluso México. En unas horas más tarde, en un canal hegemónico aquí, en Televisa, el presidente dice que no, que México no va a pagar, pero da por hecho que va a construirse ese muro. Entonces, bueno, ha sido una visita bastante controversial que ha puesto en jaque al gobierno mexicano y que el día de ayer, en el cuarto informe de gobierno, esto era aún más controversial porque se iba a dar ese cuarto informe de gobierno, el presidente dice que no, que está claro que México no va a pagar. Entonces, bueno, eso ha generado bastante tensión, incluso diplomática, entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano. Y hay un aspecto, Alina, que en medio de toda esa xenofobia y ese ataque que persiste, no solamente de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump ahorita es la cara visible de ese esquema xenófobo, racista, de persecución que tiene el Estado norteamericano, ¿no? Estadounidense. Pero hay un tema que siempre ha estado latiendo en el corazón de Centroamérica, en México y en todos esos hombres y mujeres que lamentablemente huyen a Estados Unidos con la expectativa de vivir en condiciones mejores y se encuentran con propuestas como, por ejemplo, la que ha hecho Donald Trump de un muro o el comiso de sus remesas, las remesas que envían los mexicanos o los centroamericanos hacia este país, a sus familiares. La situación particular de cómo viven en México hombres y mujeres, niños y niñas, y la falta de atención que han hecho los distintos gobiernos a esas condiciones de desigualdad. No quiero que hablemos de eso porque nadie se va de un país o de su país si está viviendo en buenas condiciones. ¿Cuál es la realidad de 2016 de México? Claro que sí, el tema de la migración es sumamente importante. En un país como México, en los países hermanos de Centroamérica, la expulsión por diferentes razones es lo que termina agrediendo este tipo de comentarios, porque efectivamente no es el hecho de la migración per se porque quieran llegar a otro país solo porque si hay condiciones de expulsión de estos países, porque las condiciones de pobreza, las condiciones de violencia son insostenibles. En el caso mexicano, bueno, hemos visto que desde hace al menos 10 años, en el 2006, que se declara esta guerra contra el narcotráfico, ha habido miles y miles de desapariciones y asesinatos. En aras de acabar con estos grupos, dice el gobierno mexicano, de delincuencia organizada, el desplazamiento forzado se ha incrementado. Vemos cómo hoy la tragedia mexicana se desenvuelve en medio de fosas clandestinas. Hace unas semanas veíamos el caso de Tetelcingo, en el estado vecino de la ciudad mexicana de Morelos, en donde más de 100 cuerpos en una fosa fueron exhumados. Más de 100 cuerpos que no habían sido identificados por el mismo gobierno local, y un gobierno que estaba consciente de que esta situación existía y que no había hecho absolutamente nada. Esta situación de criminalidad en la que se vive hoy, de trata de blancas, de pobreza extrema, estados al sur del país, donde realmente tiene una riqueza basada donde los recursos naturales son infinitos, son estados que viven en la precariedad absoluta, estados donde la gente tiene que emigrar hacia la Ciudad de México en el mejor de los casos, o precisamente como lo mencionas, hacia otro país como lo es Estados Unidos. Esa es la situación, un poco para esbozar la violencia en general que se vive en nuestros pueblos, incluso insisto, en el caso de México, acentuada durante la última década, en donde vemos incluso impunidad tal de las fuerzas federales, como en el caso de Tanguato, donde las fuerzas armadas mataron impunemente a 22 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos días atrás dijo que sí, que eso había pasado, sin embargo, no trasciende. Y qué decir del caso de los 43 normalistas detenidos y desaparecidos, que hace unos días se cumplieron 2 años, 11 meses de su detención y desaparición, y que vemos ya rumbo a este segundo aniversario, cómo es que la impunidad en el cual se manejan los niveles de gobierno, tanto local, estatal y federal, pues no han hecho nada para solucionar este caso. Este tipo de violencia es la que ha generado la expulsión de los pueblos originarios, sobre todo en México en este caso, y bueno, la violencia también en pueblos de Centroamérica, que les obliga incluso a migrar en condiciones precarias y de suma violencia, riesgoso totalmente. Hemos visto estas imágenes de migrantes cruzando las fronteras del sur en México, pero también atravesando el país a bordo de un tren que se le conoce como La Bestia, que recientemente perdió la concesión al grupo que lo de la tenía, y que vamos a ver eso también como potencializa los riesgos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. Alina, en medio de todo eso, bueno, se ha evidenciado la merma, ¿no?, en el apoyo, o ha mermado, mejor dicho, el apoyo a el presidente Enrique Peña Nieto. Según algunas encuestas, incluso le están dando de popularidad cerca del 23% de apoyo, y muchos medios han cuestionado, incluso medios que son están muy vinculados con la derecha internacional, han dicho, bueno, parece que Enrique Peña Nieto no entiende por qué el descontento. Tú ahí nos das luces de la situación. ¿Qué crees que pueda pasar de aquí en más con el panorama político mexicano, entendiendo que el señor Enrique Peña Nieto no ha podido cumplir con las expectativas o las perspectivas económicas, sociales, de los migrantes, por ejemplo, en este periodo de gobierno? Así es, encuestas lo posicionan como uno de los presidentes más impopulares en la historia mexicana contemporánea. Y de hecho ayer en su cuarto informe, que fue un diálogo cerrado con jóvenes electos, no sabemos aún de qué manera, él lo que dice es que a todas luces él no decidió llegar a la presidencia para ser el más popular. Él llega a la presidencia para transformar a México. Declaraciones bastante contrarias, precisamente porque es el apoyo popular el que termina respaldando un gobierno que hoy el pueblo mexicano le está dando la espalda, como ellos dicen, precisamente se le está dando la espalda al pueblo mexicano. Y es que a pesar de que prometió no aumentar tarifas, por ejemplo, en la luz, en la gasolina, este es el segundo mes, el día de ayer amanecimos con nuevas tarifas eléctricas y en los combustibles, mientras se prometió mayores empleos, sí ha habido mayores empleos, pero de peor calidad, jóvenes que se sienten agredidos con menos oportunidades en esta nueva generación, en este nuevo gobierno. Es decir, hay una serie de políticas públicas que efectivamente no solo son cuestiones de popularidad, sino que han disminuido los ingresos, simplemente el aumento también aquí de los alimentos ha sido bastante impresionante, sobre todo pensando en México, que la agricultura es una de las principales actividades y que hoy al subir el precio de los combustibles han incrementado también estos precios. Entonces, bueno, él dice que no está gobernando para ser popular, sin embargo, el respaldo de los mexicanos se ha presentado ayer en las transmisiones en vivo, a través de las redes sociales. Bueno, era contundente el rechazo, los comentarios en vivo de las personas que estaban siguiéndolo en línea eran totalmente de rechazo, como fue también el rechazo de la visita de Donald Trump. Creo que es un tema bastante llamar, como es que en las redes sociales, que ahí sí es democrático, bueno, ahí estaban atacando al presidente. Entonces, bueno, es una situación generalizada, es un panorama bastante oscuro lo que se pueda venir en estos dos últimos años de gobierno. Entonces, bueno, ya iremos viendo, pero el descontento y sobre todo también las protestas de estos sectores que se han visto afectadas con absolutamente todas las reformas, dígase la reforma educativa que tiene al magisterio disidente en las calles, la reforma energética que ha aumentado estos precios en la gasolina, en la luz, pues que no ha dado esas soluciones y esas promesas que desde hace 4 años dijo que iba a cumplir. Entonces, bueno, estas reformas que, bueno, se vienen todavía y que se suspendió en su momento, se anunció la reforma al campo, pero está ya no procedió, creemos, por el descontento que se ha generado en esta serie de reformas estructurales. Pues bueno, todavía veremos cómo en estos 2 años puede avanzar o no, pero sobre todo también cómo se acrecenta mes con mes, día a día, la disidencia organizada. Alina, de verdad que siempre un gusto poder compartir contigo y conocer cómo está el hermano pueblo mexicano, contra qué lucha su resistencia, además entender, ¿no?, acercar a nuestros países en ese proceso de diálogo, de encuentro que es tan necesario en estos momentos. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur aquí en Caracas. Muchísimas gracias, saludo al auditorio, y bueno, me encanta también romper estas fronteras y llegar hasta Venezuela con esta información. Muchísimas gracias a ustedes y a la Radio del Sur por estos espacios. Muchas gracias. Alina Duarte es periodista de la Red Puente Sur desde México. Importante, ¿no? Se reunió Enrique Peña Nieto, vamos a tomar un café, Donald, ven, bienvenido, welcome, le dijo seguramente Enrique Peña Nieto, justificó ahí su reunión. Mucha gente criticó en México este encuentro porque al final de la reunión, el propio Enrique Peña Nieto en una entrevista con Televisa lo tuvo que reconocer, aunque él dijo que le hizo frente a Donald Trump, quedó como un perfecto idiota. No hay otra palabra, ¿no? El señor Donald Trump ha propuesto y ha planteado como política para frenar la migración un muro y ha dicho que ese muro lo tiene que pagar México, porque sí, porque Estados Unidos les está dando, bueno, un trabajo extraordinario a toda esa gente allá de migrantes que se van al país, a Estados Unidos, a comer, a vivir, y no sé qué, y eso ya se acabó. Que cómo es posible que Estados Unidos tenga que mantener a toda esa gente. Ya basta de eso, dijo Donald Trump, ¿no? Y que ahora ese muro lo tiene que pagar, bueno, la gente, los mexicanos, el gobierno de México. ¿Que dónde va a venir el dinero? Bueno, eso lo tendrán que evaluar. Pero mientras tanto, Trump ha dicho que mientras México no paga el muro, Estados Unidos debe buscar los fondos de esta manera, o comisando todas las remesas que los mexicanos envían a sus familiares cuando este dinero proviene de sueldos ilegales, o aumentando los costos de todas las visas temporales otorgadas a los directores ejecutivos y diplomáticos mexicanos si es necesario cancelar esas visas, o incrementando las tarifas para el otorgamiento de tarjetas para el cruce fronterizo, que según Trump son usadas por cerca de 1 millón de mexicanos cada año y que dice son la fuente para que muchos se queden de forma ilegal. Otra manera, aumentando los costos a todas las visas a trabajadores mexicanos en el marco de ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otra propuesta, elevando las tarifas en los puertos de entrada a Estados Unidos a quienes vienen de México, o recortando la ayuda extranjera a México si es necesario. Esas son propuestas que ha hecho Donald Trump. Bueno, mientras ustedes deciden cómo me van a pagar el muro, porque yo sí lo voy a levantar, si soy presidente, ustedes van a tener que resolver con estas decisiones que yo, virtual presidente, pudiera tomar de aquí en más. Y el señor Enrique Peña Nieto, una periodista, le dice, bueno, pero ¿por qué usted no, en el momento de la rueda de prensa, cuando Donald Trump se puso a hablar de, dijo que ustedes no habían hablado del muro y que usted no le había dicho nada del muro, ¿por qué usted no lo enfrentó? Ah, es que había demasiado desorden en la rueda de prensa y bueno, yo no tuve tiempo. Como el perfecto idiota. Y lo lamento, ¿no, señor Enrique Peña Nieto? Pero así quedó ante los medios de comunicación de derecha, ante el pueblo. Yo imagino, ¿no?, cómo estaría CNN así sorprendido viendo, bueno, pero ¿y este? Nosotros que siempre lo defendemos y estamos ahí ayudándolo para que no se investiguen los casos de crímenes de lesa humanidad que se han cometido también en su gobierno, y este bobo ahí dice eso ahí, que no tuvo tiempo de responder. Nosotros que le hablamos CNN en español, que le llega a los latinos y los cautiva. Bueno, así está, ¿no? México lindo y querido, sumido plenamente a los designios del imperio. Lamentable. Vamos con esta sección En la Mira antes de la pausa. En la Mira. En la Mira. Este En la Mira nos trae sobre Venezuela. Hace un mes la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, la SUNAVI, comenzó a fiscalizar todas las inmobiliarias para atacar los cobros excesivos. Son noticias que no son muy publicadas, pero que nos parecen importante tenerlas allí en la mira. El titular del SUNAVI, Román Pineda, informó que visitaron 6 de esas inmobiliarias en el distrito capital y a todas se les abrió un proceso sancionatorio de bastante cuantía porque no cumplen con la ley de arrendamiento de vivienda. Entre esas irregularidades que fueron detectadas está el no registrar los apartamentos que alquilan, no visar los contratos de arrendamiento y los cobros excesivos en alquileres o hechos en moneda extranjera, que además es ilegal, ¿no? Una vez estén listas las inspecciones en toda la zona metropolitana, el SUNAVI aspira comenzar a efectuar todas estas inspecciones en las principales ciudades del país. También van a monitorear apartamentos y casas que estén desocupados, los van a registrar en una base de datos y van a comenzar a hacer citaciones para determinar quiénes son los dueños y obligarlos a que entren al mercado secundario de inquilinato. Así que pendientes con esta actuación que está haciendo la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, SUNAVI, acá en Venezuela, para meter en cintura y en las leyes a los arrendatarios que no están cumpliendo, y particularmente a las inmobiliarias, ¿no?, que no están cumpliendo con la ley. Son las 9:24, esto fue En la Mira el día de hoy. En la Mira, en la Mira. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 9:25. 5 minutos, 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, mensajería texto tradicional. Usted se puede comunicar con nosotros. Nos escribieron por acá, buen día, le dijimos buen día. También escriben, buenos días. Yo creo y pienso que hay que darle un parado a estos apátridas de una vez por todas. Quiero trabajar en paz y armonía. ¿Cuándo entenderán que Venezuela cambió y para siempre? Vio a Maduro, carajo, que se apliquen la ley y con mano de hierro. Eso lo manda Albeiro Sarabia desde el estado Apure. Un abrazo, Albeiro. También dicen por acá, buen día, triunfó la paz en Venezuela. De Ciudad Tiuna, pedimos de corazón que nos cambien este pedeval que surte los CLAC. Queremos el Mercal. Es injusto la bolsa este mes. Nos llegó en 10 mil bolívares y sin rubro. Ya basta de abuso. Fuera pedeval, dice acá. Y sus encargados de inspección, Contraloría. Aquí necesitamos misión socialista, no bachaqueros. Queremos Mercal. Ponen por aquí, no nos ponen su nombre. Pero bueno, una situación irregular que se ha vivido en alguna parte. No sé si toda Ciudad Tiuna, pues eso es bien grande. Cada uno se ha organizado con su CLAC de alguna u otra manera. Bueno, habría que ver. Yo le voy a preguntar a un compañero de la radio a ver qué ha pasado, si sabe. Vive ahí en Ciudad Tiuna. Hoy no se vayan a perder el programa especial dedicado a los adolescentes a las 11 de la mañana. Tienen que sintonizar la Radio del Sur. Y también nos decía Mercedes Medina que hoy, ella está encargada ahí de los programas musicales, hoy va a haber también un especial de 7 a 8 de la noche del disco Music. Género, bueno, que bailaron seguramente muchos de los usuarios que nos escuchan. De una época donde la música disco, bueno, impactó nuestros oídos. Álvaro no conoce el disco Music, señor Carlos. Usted sí, los BG y todas esas cosas, ¿no? Solo bailó Carlos. Tiene mi edad, yo no lo bailé en su momento, pero nuestros padres, seguramente su papá y su mamá, ¿verdad? Escuchan el disco Music. Bueno, Mercedes Medina ha hecho un especial tanto de los adolescentes aquí en Venezuela. 11 de la mañana suena el día de hoy, viernes, y también en la noche, a partir de las 7 de la noche, ese especial del disco Music, que es narrado por nuestro compañero Darwin Serpa, que anda emocionado, quiere que le mande mensaje, ¿no? Tanto a Mercedes como a él, del programa. 9:27 la pausa, escuchamos Palmeras Caníbales desde Venezuela, Rumboso se llama este tema. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. Generoso Mazoca, productor de arroz. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la producción de alimentos para ayudar a la seguridad agroalimentaria. Y aquí hacemos un esfuerzo modesto de nuestra parte, pero llamando a todos los productores del país a que nos acompañen a producir, a apostar a Venezuela. Nosotros realmente tenemos que salir adelante, es sembrando y haciendo futuro. Motor agroalimentario, patriotas unidos, sabemos vencer. Gobierno bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios: 6 y 30 de la mañana, 12 del mediodía y 6 y 30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. El Patriota Pelelojo nos informa. El martes 30 de agosto de 2016 ocurrió un incendio en la sede del Partido Acción Democrática ubicada en la calle Miranda de la ciudad de San Carlos, Cogedes. Estado Cogedes. Inmediatamente salieron por las redes sociales que intentaron quemar la casa de Adés Cogedes por malandros del Frente Francisco de Miranda. Pero más tarde en la fiesta de Voluntad Popular se corría el rumor que los adecos habían atacado su propia sede en Cogedes para victimizarse. Lo cierto es que el incendio fue generado, según el informe de bomberos, por la acumulación de gran cantidad de neumáticos y bidones de gasolina, los cuales iban a ser utilizados el 1 de septiembre para prender las calles de la ciudad de San Carlos. ¿Qué les parece a ustedes? Henry Ramos, alias Nido de Paloma, dijo: intento de quema sede del CES de Adeco Jedes por malandros del Frente Francisco de Miranda. Todo ladrón sueña que lo están robando, ¿verdad? Esto le pasa a él. Yo tengo aquí en el programa una cosa que se llama los masazos. Bueno, el Patriota Cooperante Hierrito nos informó. Patriota Cooperante de todos Patriota los Cooperante nos informa que los próximos días. Patriota Cooperante nos informa. Patriota Cooperante. Patriota Cooperante Mundo nos dice. Con... Los masazos. Con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Pues, con los masazos. Los masazos buenos aquí. Patriota Cooperante. La Radio del Sur. El Orsa 96.3. Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:35, última parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sigan escribiendo al 0414-182-8973. 182-8973. El Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ayer perdió Venezuela contra Colombia, ¿vale? En esas eliminatorias para el Mundial 2018, 2-0, y veía por ahí Argentina le ganó a Uruguay 1-0. Estábamos en medio de todo, trabajando, pero pendiente ahí del fútbol. Bueno, hay que dar más, ¿no? La selección Vinotinto, si quiere ir a ese Mundial en el año 2018. Dicen por acá, en Minas de Baruta y la propia planta de llenado, la empresa Cacique Baruta vende la bombona de gas de 5 kilogramos en 100 bolívares, siendo el precio real menor a 10 bolívares. ¿A dónde va ese excedente? ¿Hasta cuándo las propias empresas socialistas van en contra del pueblo? Eso la denuncia José Castro sobre ese precio injusto, ¿no? Que no es legal de las bombonas. Buenos días, por favor, para llamar a la emisora para que me envíen el número, dice Luis Flores de Carora. El número es 0414-182-8973 para la mensajería de texto. Luego, si usted se quiere comunicar, bueno, está el teléfono de cabina. Carlitos, reitéreme alguno de los de cabina cuando pueda. Dicen por acá, Sunavi debe revisar los cobros de habitaciones, que de paso son unos ranchos, dice José Salazar desde La Guaira, quien nos manda ese mensaje. También dicen buenos días, bellas en el estado Vargas, en la Plaza de los Maestros. Bachaqueras hacen de las suyas y 100 metros, y a 100 metros la jefatura civil y un comando de la Guardia Nacional. Qué jamón, dicen por acá, porque no atienden la situación. Buen día, el Consejo Comunal Callaurima del Cojo en el estado Vargas no toman en cuenta a los habitantes de la parte alta con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Solo la ayuda es para sus familiares y amigos. Su atención, ¿no? Con los burócratas. Dicen por acá, buenos días, tenía que ser así, se impuso la verdadera Venezuela, la que quiere trabajar en paz para salir adelante y no la de la violencia que nos quiere imponer la derecha. Patria, tenemos, porque tenemos, debe ser, por oposición, o la derecha patria que tenemos por oposición, lamentablemente, dice Jesús Mendoza desde Barquisimeto, quien nos manda ese mensaje. También dicen de Carora, Luis Flores, Caseríos, Cascajales, Bocare, La Quinta no llega, debe ser la bolsa, pero llega la bolsa pero incompleta, no tenemos dónde comprar. Si reclamamos a la alcaldía se molestan, dicen por acá, del caserío Cascajales en Bocare. Manden ese mensaje desde allá. Buen día en Macuto, a este ya lo leímos, la de Macuto, mándenle una sola vez, que ya, si no se frenan en la entrada de mensajes de otros compañeros que también quieren participar. Buenos días, excelente programa. Ayer la marcha opositora fue un fracaso. Ellos solo saben generar zozobra y terror. Un saludo a mi hija Venus, que escucha el programa. Bueno, un saludo a Venus. Manda, debe ser su mamá o su papá que le está mandando ese mensaje. También dicen, disculpen niña, felicitaciones por el premio, muy bien otorgado, por ser día de los comunicar, por su día debe ser. Por cada día comunicarnos la verdad, salud, dice Marta Flores. Gracias, Marta. A veces me cuesta porque me escriben con, ¿cómo se llama? Me resumen todas las palabras ahí y me las acortan. Y entonces tengo que estar haciendo ahí, intentando entender qué mandar. Un abrazo a Marta y gracias por esa felicitación aquí a la Radio del Sur. También, bueno, siguen denunciando este mismo mensaje al Consejo Callaurima en el... que estaba controlado por escuálidos y opositores. Dicen por acá. El teléfono de cabinas 994-0073, 994-0073 y 994-2664. Vamos a leer algunas otras cosas. Por ahí nos estaban pidiendo los teléfonos de la Sunde. Ya los vamos a ubicar. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, están llegando unos mensajes aquí al WhatsApp, pero siempre me sale una cosa que hice configuración única y a veces no los puedo leer. Lo estoy reiniciando a ver si funciona. Ajá, aquí dicen esto. Expectativas versus realidad. Según las emisoras de radio de izquierda y derecha, esta mañana las marchas de sus rivales fueron un total fracaso, bla, bla, bla, bla. Lo que sobró ayer fue cualquier acto de violencia y de odio que es y fue repudiado por todos. Lo que ganó ayer, una gran conciencia, civismo y demostración de amor por Venezuela. ¿Qué falta? Voluntad por parte de servidores públicos, de trabajadores privados y de muchos ciudadanos de hacer las cosas bien en todos los ámbitos, algo que no se soluciona ni marchando, ni cambiando la asamblea, ni cambiando el presidente. ¿Cuántos ayer no se disfrazan de amor por Venezuela y son tremendos corruptos, bachaqueros, malos policías, malos ciudadanos y tienen una excelente excusa para justificar su actuación? Bueno, ahí nos mandan las dos fotos, ¿no?, de las dos movilizaciones que se realizaron el día de ayer y una reflexión en torno a que también la transformación tiene que venir desde nosotros. Me está mandando una cosa aquí de Bancaribe que no sé qué es. No se ve y creo que se equivocaron. Cuidado, con estar mandando cuestiones ahí personales equivocadamente. Nosotros no vamos a hacer nada con eso, pero mosca, ¿no? Cuidado, que a veces uno tiene tantos números en la agenda y viene y le manda eso a alguien que se pueda aprovechar de sus datos personales. Cuidado con eso. No sé si era una denuncia o algo, porque no ponen nada más. Hay una noticia importante, se han retenido 85.4 toneladas de alimentos de empresas Polar almacenados sin registrar. Esta información fue ofrecida el día de ayer luego de que se tomara ahí el centro de distribución de alimentos Polar en el municipio Peña del estado Yaracuy y se encontraban esas 85.4 toneladas de alimentos sin registrar en el sistema. El comandante de la zona operativa de defensa integral, la SODI Yaracuy, y coordinador también de la misión abastecimiento soberano en la entidad, el general Carlos Alberto Ramos Quilarque, informó desde este lugar que la mercancía almacenada no estaba registrada en los sistemas de inventario de la empresa ni justificada de manera legal, por lo que se procedió a abrir el expediente y retener los productos. Esto se hizo en perfecta unión cívico-militar. estamos enfrentando, decía Ramos Quilarque, esta guerra económica y desplegando operativos permanentes para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo y la paz y la tranquilidad. También el director estatal de Sunagro, José Silva, explicaba el día de ayer que el hallazgo de las inconsistencias del inventario en la empresa comercializadora de Polar se detectó dentro de los operativos rutinarios de inspección y fiscalización que se hacen a la industria y a estas empresas dedicadas a la producción, mayoritariamente procesamiento, casi nunca producen, y venta de alimentos como parte de la gran misión abastecimiento soberano y seguro. Refirió que además entre los rubros que integran esos 85.4 toneladas de alimentos se encuentran harina de maíz, margarina, salsa de tomate, aceite, pasta y vinagre. También puntualizó que la mercancía no aparece en el sistema integral de control agroalimentario, lo cual se constituye en una irregularidad. Así que pendientes, importante este tipo de acciones que está realizando la gran misión abastecimiento soberano y seguro en empresas distribuidoras de alimentos y particularmente empresas conocidas como empresas Polar, cuyo dueño, Lorenzo Mendoza, está bien metido en la guerra económica. Importante, entonces saludamos también que la SODI atiende de esta manera. Estoy buscando por aquí en la página web, vamos a decir, Evelyn me escucha, que ella está pendiente. Hace unos días colocaron los teléfonos a donde la gente puede llamar en caso de que quieran hacer alguna denuncia. Están todos los números. Quisiera ubicar esa nota porque yo me puedo meter en la página del asunto y le doy la tradicional, pero ahí habían otros numeritos. Evelyn, si me escucha, nos dice, porque hay un usuario que lo está pidiendo. Por acá hay un teléfono, ¿verdad?, del Asunde, que es el 0800 Lo Justo, 0800-565-8786, que se está ahí en nuestra página web. Es una de las líneas gratuitas que tiene la SUNDE, 0800 Lo Justo, 0800-565-8786, 565-8786. Ahí usted tiene que tener, cuando vaya a hacer la denuncia, bueno, el nombre del local, el RIF, ¿verdad? Cuando uno compra tiene que pedir la factura y en la factura está el RIF de esos locales, si no se la dan, denúncienlo también. El RIF, la localidad, algún punto cercano, no se le va a pedir a usted su nombre ni nada de eso. Así que, bueno, tengan esos datos en cuenta y la inconsistencia, ¿no?, que ustedes han registrado dentro de esa de ese local. Eso es parte de lo que solicitan particularmente el SUNDE cuando atiende la denuncia. Hay una noticia importante de Brasil antes de que este programa termine. La defensa de la presidenta legítima de este país, Dilma Rousseff, presentó el día de ayer una acción ante el Supremo Tribunal Federal para suspender los efectos del impeachment y su destitución. La apelación ante la justicia presentada el día de ayer tiene el objetivo de anular esos efectos y esta medida había sido adelantada por el Partido de los Trabajadores, mostrando que su apuesta para resistir el golpe sigue siendo por la vía institucional y no mediante la movilización en las calles, al igual que durante el proceso de impeachment, cuando Lula en persona habló con los diputados y los senadores para intentar que cambien su voto una vez consumado el golpe a la dirección del Partido de los Trabajadores, ¿no?, y a Dilma. El PT sigue apostando por las vías de la negociación, ahora la judicial. La apelación presentada por el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardoso, ante el Supremo Tribunal Federal se basa en que los representantes de sus acusadores realizaron cambios a sus argumentos que violaban el derecho al debido proceso cuando dijeron que la presidenta debía también ser juzgada por la crisis económica y por el enorme escándalo de corrupción que se vive en Brasil. Cardoso solicitó también al máximo tribunal que se modifique la ley de presupuesto de 1950, según la cual los acusadores de Rousseff basaron los cargos por incumplir las normas de presupuesto. En el caso poco probable de que el Supremo Tribunal Federal apruebe la solicitud de Cardoso, Temer volvería a ser presidente interino mientras se repite el proceso en el Senado. El PT, el Partido de los Trabajadores, espera una suspensión del juzgamiento definitivo y llama la atención una vez más que el PT apueste también a los miembros del máximo tribunal que no fueron electos por el pueblo y que, bueno, se han mostrado en repetidas ocasiones que interpretan esas leyes según su parecer y han perjudicado también que la justicia llegue como debería llegar en el caso de Brasil. Ayer también se conoció que la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo argumentó que la Avenida Paulista, donde serían las protestas este domingo 4 de septiembre, que han convocado los movimientos sociales para preservar la estabilidad del pueblo brasileño y de su gobierno. Y han dicho, ahí no se puede manifestar porque ese es el camino de la antorcha de los Juegos Paralímpicos. Entonces los manifestantes en contra del gobierno golpista de Michel Temer se congregaron en la Avenida Paulista de Brasil y han preparado nuevas reuniones allí. Recibieron la notificación de que están prohibidas por la Secretaría de Seguridad de Sao Paulo. La medida fue adoptada en una reunión con todos los comandos de la Policía Civil y Militar, luego de 3 días de represión real contra los manifestantes. En un comunicado argumentó la Secretaría que los espacios de la Avenida Paulista serán usados como ruta para el paso de la antorcha paralímpica, cuyo evento es parte de la ceremonia de los Juegos Paralímpicos Río 2016. Así que hay que estar pendiente. Hay mucha represión en Brasil contra los que están en la calle manifestándose. Dilma apuesta a que todo se resuelva desde lo institucional, bueno, porque ella se apega también a las normas, ¿no? A las leyes, pese a que esas leyes no han sido favorables ni para ella ni para el pueblo que la eligió. Más de 54 millones de personas la eligieron y eso no ha funcionado, ¿no? Como debería. Por eso nosotros, cuando evaluamos la situación de Brasil y el intento que hizo Dilma de poder transformar, hacer una reforma política, bueno, no le dio tiempo porque le hicieron la jugada estratégica para impedir incluso eso, ¿no? Que pudiera generarse un cambio, una transformación en las leyes. No solamente destituirla a ella por destituirla. Dilma había emprendido un proceso de evaluación interna, incluso dentro del Partido de los Trabajadores, de evaluación de las políticas, del manejo del Estado. Había propuesto hacer esa transformación profunda del Estado brasileño y le dieron este golpe desde el Parlamento. Una noticia también importante: la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se mostró preocupada por este golpe de Estado y ha dicho su secretario general, Ernesto Samper, que va a consultar con los cancilleres de la región la realización de una reunión extraordinaria. A través de un comunicado publicado en el portal web del organismo, la Secretaría General de UNASUR, presidida por Samper, manifestó que estas acciones exigen una reunión extraordinaria porque, bueno, esto tiene implicaciones regionales, esa destitución, ese golpe de Estado. Ha dicho también que va a esperar, ¿no?, todas las declaraciones que ofrezcan los cancilleres. Recuerden ustedes que ya Venezuela, Ecuador y Bolivia han retirado sus embajadores del Brasil y los dos únicos que han avalado este golpe han sido Estados Unidos y Argentina. 9:49, ya estamos por cerrar este programa. Vamos, aquí nos dicen, saludos, la foto relacionada con Banco o Bancaribe debe ser, es para aclarar si es legal efectuar cobro por prestar servicio a los pensionados del Seguro Social, no sé, porque aparte no se lee bien, no entiendo la foto y habría que consultar al Seguro Social. Así de buenas a primeras no le puedo resolver esa inquietud, pero bueno, vamos a averiguar a ver bien qué es lo que necesita consultar a propósito de eso. 9:50, nos vamos despidiendo, agradecemos todos sus mensajes, seguramente quedarán algunos por allí por leer. Mañana, el lunes mejor dicho, le traeremos nuevamente más información, buscaremos ahí otros números de teléfono aparte del 0800 Lo Justo para quienes quieran seguir haciendo las denuncias necesarias y supervisando junto a nuestro ejército, a todo nuestro componente alimentario, ¿verdad? Todos nuestros ministerios, todos los organismos de inspección que se han activado en esta gran misión, abastecimiento soberano y seguro, para que ustedes también contribuyan con esas denuncias a detectar esos focos donde todavía se están incumpliendo las leyes. Ojalá cada día más podamos superar esta guerra no convencional y frenar también esas acciones emprendidas desde las personas, desde algunas instituciones, desde algunas empresas. Les agradecemos siempre su disposición, su tiempo. Termina este viernes, tengan un fin de semana activo, en movimiento, en las calles, siempre haciendo lo necesario por preservar la paz de nuestro país, pendiente de todos los anuncios que haga el gobierno nacional. Nos despedimos con Cheo Linares, Músico Soy, una salsa venezolana. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarín en la producción. Hasta el lunes, nos encontramos allí. Vanessa Gutiérrez los aprecia, los quiere mucho y los va a extrañar este fin de semana. Solo músico soy, honor y honra entre mis nombres. mi vida, composición melódica. Pues como creen que ser un músico es ser bohemio, es andar errante de aquí para allá, y se equivocan mi cámara. Ser músico es ser sencillo, es ser sincero con los demás. Aunque es verdad, soy un poco díscolo, sin una coma de vanidad. Llevo en mi alma sus corazones afino. Músico yo soy. Sí, señor. Eso nada más. Tan solo eso. Alegrando al mundo voy. ¡Qué felicidad! ¿Cómo sería la humanidad sin la música? Tan solo tristeza, amargura y pensar. Y a veces nos trata tan mal que ni siquiera el pago justo nos quiere dar. fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.